creíste no volverlas a escuchar en la radio, te equivocas. Aquí está Huellas de Huellas, el rock para revivirlas. Huellas del rock, el estilo que penetra tus sentidos.

lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock. El estilo que conecta a tus sentidos. Come, won't you come?

412-432-2741 para que también estés aquí en nuestro playlist de Huellas del Rock. También les recuerdo que nos puedes encontrar en todas las redes sociales con el nombre del programa Huellas del Rock, en Facebook, Twitter e Instagram. También puedes seguir mis cuentas personales como Ana Karina Escalona, y estaremos compartiendo durante toda la semana mucha información musical. Ok, para el día de hoy tengo preparado para ustedes un programa especial. Como casi todas las semanas, estamos aquí compartiendo alguna banda, algún artista diferente para darles a conocer a ustedes toda esa buena música que se produce, pero que muchas veces pasa desapercibido por nosotros. Así que más adelante, en la segunda hora del programa, estaremos conversando con el vocalista de la banda Dark Noise. Esta es una agrupación de España y también entre sus integrantes tiene un venezolano, así que esto es algo maravilloso. Estaremos compartiendo con él toda la experiencia musical que ha tenido durante su trayectoria artística, todas las producciones musicales que han realizado hasta ahora y por supuesto sus temas promocionales actualmente. Estaremos conociendo muchísimo más de esta gran música que están realizando para ustedes, porque siempre les comento que todas las agrupaciones, o la mayoría de las agrupaciones, siempre ofrecen buenas letras en sus líricas, ¿ok? Así que esto es algo muy importante, ¿no? Llevar mensajes especiales, mensajes con contenido en su música, y que no solamente eso va acompañado de la buena música que transmiten a través de cada instrumento musical, ¿ok? Todos ellos como profesionales músicos haciendo lo mejor para que ustedes deleiten sus sentidos auditivos, ¿ok? Así que les recuerdo nuevamente, en la segunda hora del programa estaremos conversando con el vocalista de la banda Dark Noise de España, Jesús Maciá. Huellas del Rock, el estilo penetra tus sentidos. Y vamos a continuar con más buena música, porque aquí estamos para eso, para escuchar buena programación. Esto fue solicitado también por ustedes y es Marilyn Manson con The Beautiful People.

y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Espero que hayan disfrutado este bloque musical con Marilyn Manson, The Beautiful People. Esto fue solicitado a través de la mensajería del WhatsApp por ustedes, ¿ok? También escuchamos la agrupación de Clash con Rock de Cabbage, por supuesto viajando a través del tiempo en todas estas épocas musicales. Así que aquí estamos trasladándonos totalmente y disfrutando de la mejor época de la música para conversar un poco lo que es efemérides del rock durante esta semana. Por acá tenemos varias informaciones importantes, porque como siempre les digo, siempre suceden muchísimas cosas, fechas importantes, cumpleaños, nuevos discos y demás, y lo pasamos desapercibido, pero aquí estamos para recordarle cada una de esas fechas importantes en el mundo del rock. Así que en efemérides del rock tenemos que un 2 de febrero del año 2011, tras varios años de inactividad, Jack White anuncia el fin de la agrupación de White Stripes. Esta fue una banda estadounidense de rock alternativo, también algunas veces considerada dentro del movimiento de garage rock. Se formó en el año 1997 en Detroit, Estados Unidos, por la pareja compuesta por John Anthony Gillis en el bajo y Jack White en la voz, guitarra, bajo y piano, ¿ok? Esto fue una mezcla bastante interesante. Tras su disolución, la banda negó cualquier diferencia artística, problema de salud o cualquier pelea, argumentando también una infinita de razones primordialmente para preservar lo hermoso y lo especial de esta agrupación. Así que en esta fecha, 2 de febrero del año 2011, la banda de White Stripes dio por fin su actividad artística en el mundo de la música. También tenemos que un 3 de febrero del año 1981 se publicó el álbum llamado Difficult to Cure. Este es el quinto disco de estudio de la banda de hard rock Rainbow. Fue grabado en los estudios Sweet Silence en Dinamarca y lanzado al mercado mundial un 3 de febrero de 1981. Este disco marca varios puntos importantes en la historia de esta agrupación Rainbow. Primero, es el debut de las voces de Joy Lynn, reemplazando a su antiguo vocalista y que solamente participó en un solo disco. Y en el segundo, pues, cambió notoriamente el rumbo musical de la banda, que por decisión y gusto de su líder Richard Blackmore se enfocó principalmente en llegar a introducirse fuertemente a este mercado estadounidense. Así que este fue un gran trabajo discográfico musical por parte de esta agrupación, que fue también recibido de manera diversa por todos los fans de esta agrupación, acostumbrados a un sonido mucho más duro y más enlistados en la lista de hard rock y el heavy metal. Así que este disco, como les dije, fue lanzado un 3 de febrero del año 81, Difficult to Cure, de la banda Rainbow. También tenemos que un 3 de febrero del año 1983, después de grabar y después de descifrar el Billboard Top 40 en cuatro ocasiones anteriores, la banda Los Ángeles, conocida simplemente como Toto, logra su primer y único número uno en Estados Unidos con África. Así que este gran tema musical, un 3 de febrero del año 83, entró al Top 40 de los Billboard. 3 de febrero del año 1987, el álbum de la banda Dio llamado The Last in Line es el primero en ganar la certificación en platino. Así que es muy importante también esta fecha, 3 de febrero del año 87, con el lanzamiento de este gran disco de la banda Dio, ¿no? El dios del heavy metal. Esta gran agrupación, Dio, con este gran disco, el último en línea, The Last in Line, fue lanzado en esta fecha, 3 de febrero del año 87, así que también está de aniversario, cumpliendo 35 años de edad. Así, este disco ha logrado una trayectoria musical bastante increíble, y como esto, muchas otras agrupaciones que tienen una larga trayectoria artística inigualable, así que esto es digno de admiración, definitivamente. continuando un poco más con efemérides del rock, también tenemos que un 3 de febrero del año 1998 se publicó el álbum recopilatorio de la banda británica de heavy metal Judas Priest. Este es llamado The Best of Judas Priest Living After Midnight, lanzado por Columbia Records, y este incluye 16 canciones extraídas del disco Killing Machine del año 78 hasta Painkiller del año 1990, pasando incluso por otros álbumes en vivo de la agrupación del año 79 al 87. O sea que esto fue un álbum recopilatorio con todo lo mejor de Judas Priest. En el año 2012 volvió a lanzar, pero con un nuevo listado de canciones que incluyó solo temas de estudio, desde los álbumes Stain and Clash del año 78 hasta Painkiller, ¿ok? Así que continuamos con esta fecha importante. 3 de febrero también, pero el año 98 se lanzó este gran disco con lo mejor de Judas Priest. Marca tu huella. Nosotros te la colocamos. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Continuando más efemérides del rock, un 3 de febrero del año 2013 se publicó como single el tema promocional Some Beer. Es una canción de la banda de rock inglesa Oasis, de su quinto álbum de estudio. Este es el primer sencillo de Oasis, escrito por el vocalista Liam Gallagher, y la canción alcanzó el número 3 en la lista de los singles de Reino Unido, el número 2 en la lista de los singles canadienses y el top 10 en Irlanda e Italia. También, durante una entrevista, el vocalista de la agrupación Oasis, Liam Gallagher, calificó la pista como una canción perfecta. Así que también este día, 3 de febrero, pero año 2003, se lanzó este gran single de la agrupación Oasis, Some Beer. De febrero del año 2008, la banda Rage Against the Machine se presentó en vivo y directo en el festival Big Day Out en Australia. También esta fue una de las fechas que no solamente hay lanzamientos de discos, producciones discográficas, sino también presentaciones en festivales que han sido históricos y han marcado la historia musical. Así que esta fecha también se presentó en vivo esta gran agrupación que escuchamos hace unos minutos, Rage Against the Machine, en festival Big Day Out en Australia. También un 3 de febrero del año 2009, la Asociación de América para la Música le otorgó el disco platino a la agrupación Guns N' Roses por su álbum Chinese Democracy. Este también realmente es un gran disco, esta agrupación Guns N' Roses, y esta gran asociación, esta industria musical, le otorgó ese reconocimiento de tener, pues, el disco de platino. Así que es un gran trabajo lo que ellos han realizado, pues se lo merecen. Esto fue entregado para ellos un 3 de febrero del año 2009. Así que continuamos con esta fecha importante en el mundo de la música. También un 3 de febrero del año 2009 se publicó el álbum llamado A Visitation Place. Esto es el undécimo disco de la banda Cannibal Corpse. Salió a la venta a través del sello discográfico Metal Blade Records, y su álbum antecesor, también publicado en el año 2006, fue producido por el mismo productor, quien trabajó anteriormente con agrupaciones como entre ellos Hate Eternal y Morbid Angel. Así que también esta fecha está de aniversario, este disco de la banda de death metal Cannibal Corpse del año 2009, así que bueno, hasta la fecha de hoy está cumpliendo, para ser exacto, 13 años este gran disco, ¿no? Continuamos con fechas importantes en el mundo de la música, y para culminar en este espacio, bueno, vamos a conversarle sobre la agrupación Def Leppard, que también tiene participación en esta fecha importante en efemérides del rock. 3 de febrero del año 1983 se publicó el single Photography, o Fotografía. Es una canción de la banda de rock inglesa Def Leppard, y producida por Robert John Mumm. Este es un sencillo principal del tercer álbum de estudio de la banda, Pyromania, del año 83. Su vocalista principal, Joe Elio, ha descrito esta canción como generalmente sobre algo que nunca podrás tener en tus manos. Cuando se lanzó este sencillo, alcanzó el puesto número uno en las listas de los Billboards y también participó y permaneció durante 6 semanas en el puesto número 12 de las listas Pop Singles del año 2009. También estuvo en las listas VH1, que se le nombró como el 13ª mejor canción de hard rock de todos los tiempos. También fue catalogada como la canción número 17 entre los más grandes de los últimos 25 años por VH1. Así que estos temas musicales realmente han obtenido su reconocimiento por todo el buen trabajo musical que estos artistas han realizado, ¿no? Y en esta fecha, 3 de febrero del año 83, que se lanzó este gran tema promocional de la banda de Def Leppard, Fotografía. Huellas del rock, el estilo que penetra tus sentidos. Así es, vamos a continuar con más buena música. Lo dejamos por ahora con este tema de Alice Cooper con Poison. Yeah. Escucha lo tuyo en la tuya. Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. We'll be right back. Hazte notar escribiendo a Huellas del Rock. Y regresamos con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. Y a partir de este momento iniciamos con la entrevista del día de hoy junto a la banda española Dark Noise. Dark Noise nace en el año 2004 en San Pedro de Pinatar, población a orillas del Mar Menor en Murcia, España. Es una banda formada por cuatro chicos y sus ganas de hacer buena música, con un estilo que cabalga entre el metal de doble bombo más crudo y más melódico. Dark Noise publicaron en 2010, 2014 y 2018 tres discos, Insomne, Cronos y El Eco del Huracán, que obtuvieron un gran respaldo de público, dejando patentes su identidad y ambición por hacerse un hueco en el panorama nacional. Una vez finalizada la gira El Eco del Huracán, donde Dark Noise ha visitado gran parte de toda la geografía española presentando su álbum que ha superado todas las expectativas de la banda en plena pandemia de COVID-19 y con eventos paralizados, Dark Noise se mete de lleno en la composición de su cuarto álbum de estudio, pudiendo dedicar el 100% de su cuerpo y alma a llevar a cabo la mejor creación de la banda. En septiembre del año 2021 deciden que es el momento de volver a los estudios y lo hicieron en donde han estado grabando siempre sus discos, en Cube Studio y bajo la batuta de su ingeniero y productor Alberto Seara, además también contando con la masterización de Dave Donnelly en los DNA Studio de Los Ángeles. Humano es el título que se llevará este EP, que estará formado por 5 temas llenos de energía, vitalidad y muy buen rollo para que nuestro público no pare de vibrar. El disco estará siendo publicado a lo largo del 2022, pero anteriormente se podrá disfrutar de los primeros singles para ir abriendo el apetito para esta nueva gira de presentación de la banda Dark Noise. Bienvenido Jesús, bienvenido aquí a este espacio de Huellas del Rock, donde siempre buscamos compartir lo mejor de la música del rock y metal latinoamericano. Hola Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, soy Jesús de Dark Noise, cantante de la banda. Y nada, pues simplemente quiero darte las gracias por atendernos en tu programa. Y eso para nosotros es un placer poder estar contigo aquí compartiendo este ratito. Y queremos agradecerte pues el tiempo y el esfuerzo que dedicas en compartir la música rock y metal que desde aquí, desde España, pues hacemos para todos los lugares donde te escuchan y especialmente en tu país, en Venezuela, ¿no? Queremos darte las gracias y es un placer para nosotros compartir contigo este ratito y con todos tus oyentes. Muchísimas gracias, Jesús. También es un honor para mí compartir contigo, con la banda en general, para darles a conocer no solamente a todos aquí en Venezuela su buena agrupación, su buena música, sino a todos donde se puede sintonizar nuestra programación. Así que para iniciar, hablemos un poco sobre los inicios de la agrupación Dark Noise. ¿Qué los motivó a formar esta agrupación? Bueno, pues te cuento, Dark Noise nació en el año 2004. Anteriormente nos llamábamos Coxis. Sí, es un huesecito que tenemos en el culete. Y nada, pues no nos pareció muy apropiado y decidimos cambiar el nombre. A partir de aquí, pues empezamos a hacer canciones, a ensayar. Veníamos ya desde hace tiempo, incluso unos meses antes de yo entrar en la banda, estaban ya, se juntaron, pero pues no había cantante y demás. Y al final contaron conmigo. Fue un placer, ¿no? Para mí fue una sorpresa también conocer a músicos de tal calibre, de tal calidad. Que pues nada, enseguida fluyó el rock y fluyó la música, el buen gusto, y empezaron a salir canciones. Ya te digo que no fue algo premeditado, simplemente pues las grandes bandas, los grupos surgen y suceden este tipo de reuniones, de las cuales pues sale magia, ¿no? Como es el caso de Dark Noise. Así es, cada uno de ustedes nos se reúne con muchísimas ganas de hacer buena música y simplemente en la buena intención y las ganas de crear, allí sale el mejor resultado. Así que como toda banda siempre tiene su historia, sus inicios, esta es el de la agrupación Dark Noise. Continuemos conversando un poco más sobre sus integrantes. Jesús, ¿quiénes integran la banda actualmente? Pues te cuento, actualmente en la banda somos cuatro componentes. La banda tradicionalmente siempre ha sido de cinco, pero en los últimos tiempos uno de los guitarristas abandonó la banda por problemas personales, de tiempo y trabajo y demás. Entonces nos quedamos cuatro y como el disco nuevo lo produjimos y lo compusimos cuatro personas, decidimos salir los cuatro. No estaba un material que está compuesto a una sola guitarra, pues creímos que no era conveniente ni necesario el que hubiera un segundo guitarrista, así que somos cuatro personas. En la batería está José David Manzanares, en la guitarra está David Albaladejo, más conocido como Potro, en el bajo está Luis Marín, que es compatriota vuestro de Puerto Cabello, venezolano, y bueno, también su padre es español y actualmente le tenemos aquí y por lo tanto pues él es una pieza fundamental también en la banda. Por último, pues estoy yo, que soy el cantante del grupo y pues bueno, entre los cuatro la verdad es que tenemos una química impresionante, surge magia cada vez que nos juntamos en el local de ensayo para hacer música, ya sea para practicar o para componer, así que estamos muy muy contentos y la verdad que entre los cuatro creímos que no era necesario incluir una quinta persona, ya que bueno, pues podía funcionar muy bien, pero también podía ocurrir lo contrario, así que eso nos llevó a quedarnos pues los cuatro. Y está perfecto así con cuatro integrantes. Cada uno de ustedes, como siempre, aporta su granito de arena para conformar ese gran sonido oscuro que tiene Dark Noise, ¿no? Entre sus integrantes, como comentó el bajista, es venezolano, específicamente de Puerto Cabello. Así que esto me parece maravilloso. Bueno, confieso en estos momentos que hace unos años atrás, cuando estaba casi en los inicios este programa Huellas del Rock en Puerto Cabello, tuve la oportunidad de conocerlos por allá. Así que saludos a Luis Marín, integrante de esta agrupación en el bajo, porteño, integrante de esta gran agrupación en España, Dark Noise. Continuamos conociendo un poco más, Jesús, para que le cuentes a todos sobre las influencias de la agrupación. ¿Con qué género musical ustedes se identifican? Mira, esta es una pregunta que me gusta que me hagan, ¿no? Influencias. Por suerte, cada uno de nosotros tiene influencias muy distintas. Nos hemos criado en ambientes distintos, con gente distinta, y hemos mamado música distinta, ¿no? Lo que sí que es cierto, que el concepto Dark Noise y el sonido de Dark Noise lo entendemos pues de la misma manera, a pesar de que cada uno tiene pues sus influencias, sus gustos. Entonces, no te sabría decir un grupo, bueno, sí que te sabría decir grupos que nos gustan a los cuatro, pero a la vez los cuatro tenemos gustos muy dispares, donde hay bandas que a uno le gustan y a los otros tres ni por asomo, y eso ocurre con cada uno de nosotros. Pero bueno, si tuviéramos que identificarnos con grupos que nos gustan, pues evidentemente todos coincidimos en grupos americanos, tipo Linkin Park, Limp Bizkit, Stone Sour, Slipknot, a muchos también les gusta Ghost, y muchos grupos pues por el estilo que nos gustan, ¿no? Y en los cuales coincidimos. Pero luego hay personas en el grupo que les gusta también mucho el metal español, hay personas en el grupo que les gusta mucho el punk americano, y luego pues hay personas en el grupo que escuchan desde una música, una cumbia, a una canción de metal extremo. O sea que en ese aspecto no es que tengamos, que seamos sectarios en cuanto a escuchar música, sino que pues lo disfrutamos, y realmente el concepto Dark Noise nace de esa mezcla, ¿no? Es una amalgama de sonidos que nos une y que nos hace crear música en un mismo sentido, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que principalmente nosotros hacemos la música que nos gustaría escuchar. Cuando terminamos una canción es algo en plan de esto me gusta, me gustaría escucharlo, me gustaría encontrarlo en mi coche mientras voy de viaje, tener escuchando una canción así. Sí, pues esta canción es buena. No, pues esto no lo quiero en mi banda. Muy bien, buena manera de clasificar, ¿no? Cuáles son sus influencias, y es que es muy buen truco, ¿no? Para saber qué te gusta escuchar y qué no te gustaría escuchar en tu carro mientras vas viajando. Pues es muy buena manera de saber qué vamos a interpretar en nuestra música, y este es el caso de la agrupación Dark Noise. Así que háblanos ahora, Jesús, el por qué el nombre de la agrupación Dark Noise. ¿Qué significado tiene este para ustedes? Pues mira, hace unos años, de hecho te lo comentaba al principio de la entrevista, hace unos años nosotros nos llamábamos Coxis, ¿vale? Hace unos años, te hablo de hace 17 años, cuando se formó el grupo, nos llamábamos Coxis y decidimos que no era un nombre serio. De hecho, todo el mundo cuando nos preguntaba cómo se llama el grupo, Coxis, ¿cómo? Siempre era como la segunda, ¿cómo? Había que aclarárselo. Y muchos incluso te decían, pero Coxy, sí, sí, sí, es el huesecillo del culo. Así es como le decimos aquí, el huesecillo del culo. Y nada, es pues era gracioso, pero tampoco nadie nos tomaba en serio, ¿no? Con ese nombre. Entonces decidimos que no era acertado y había que cambiar el nombre del grupo, básicamente. Entonces hicimos un brainstorming y del brainstorming pues surgieron muchos posibilidades de nombres y demás, y por el sonido de la banda, que era muy oscuro, nos encajaba mucho el rollo de que llevase dark, ¿vale? Y recuerdo que un compañero había propuesto el nombre de Dark Soul y otro había propuesto el nombre de, no me acuerdo muy bien, no sé qué, Noise, ¿vale? Entonces fue en plan como de, estábamos ahí entre un nombre y otro, y fue en plan de, ¿y por qué no Dark Noise? Y cuando escuchamos Dark Noise fue como que dijimos, oh, esto suena a algo grande, esto suena bonito. Y fue por eso que decidimos coger Dark Noise. No hay una historia muy relevante o muy emocionante, melancólica detrás del nombre. Simplemente es un nombre que elegimos porque había que ponerse un nombre. Pero sí que es verdad que cuando escuchamos esa mezcla nos pareció muy interesante y que podía funcionar muy bien. Y bueno, pues hasta el día de hoy, y ya han pasado unos cuantos años, no nos arrepentimos. Me parece excelente su nombre, la verdad, a mí me parece perfecto, ¿no? Para la ocasión, sonido oscuro, Dark Noise. Y bueno, el cambio de nombre, excelente, porque de Coxix, de verdad, no, me parece bastante graciosa esa historia, pero está muy bueno el cambio. Así que cuéntanos ahora, Jesús, ¿cuántas producciones musicales, demos o singles ustedes tienen hasta ahora? Bien, muy buena pregunta esta. Realmente producciones musicales nosotros siempre contamos con tres discos y ahora el cuarto trabajo que estamos presentando y es por ello que estamos realizando esta entrevista. Sí que es cierto que anteriormente al primer disco, que se llama Insomne, hicimos unas maquetas, pero era lo típico de que distribuías en la zona, no era algo muy serio, era grabaciones de baja calidad, ¿no? Y hechas ahí un poco pues entre amigos, y fue a raíz de ahí que realmente con la última maqueta con la que empezamos a funcionar muy bien, y entonces pues decidimos grabar un primer disco. Y eso fue Insomne. Insomne salió en el, si no me falla la memoria, 2009. 2000, se grabó en el 2009, salió en el 2010, ¿vale? Luego en el 2014 hicimos Cronos, fue nuestro segundo disco. En el 2018 hicimos El Eco del Huracán. Ahora estamos ya presentando Humano. Humano es un EP, conlleva, o sea, solo tiene 5 canciones, pero realmente hemos sido un grupo que entre producción y producción han pasado 3 o 4 años y no queríamos que esto volviese a suceder. Por lo tanto, decidimos que íbamos a hacer trabajos más cortos, pero más cercanos en el tiempo. Y por eso pues hemos hecho este EP Humano y pues nuestra intención es, no más lejos de un año y medio, pues entrar otra vez a estudio, hacer otro EP, ir funcionando un poco, pues también viendo cuáles son los derroteros que está tomando el mercado musical, pues ir funcionando un poco en este plan, ¿vale? Y es por ello que hemos hecho un EP en lugar de un disco, y es por ello que estamos pues sacando las canciones así, single a single, como estamos haciendo en este momento. Muy interesante, ¿no? Las maneras en que están trabajando con sus producciones discográficas, ¿no? Porque hasta ahora, la última producción que han sacado hasta ahora es un EP y contiene 5 temas, pero vamos a ir conociendo cada uno de ellos durante todo el año 2022. Así que por ahora solamente conocemos el primer tema, que lo podemos escuchar de fondo a un humano, pero nos vas a contar un poco más adelante sobre esta nueva promoción o este tema promocional, ¿ok? Mientras tanto, háblanos y cuéntanos en cuáles eventos, conciertos, presentaciones o tal vez vía streaming ustedes han participado recientemente y dónde estarán próximamente. Pues mira, realmente durante la pandemia no hemos tenido actividad, básicamente por una cuestión. Nosotros ensayamos en unos locales que son propiedad del ayuntamiento. El ayuntamiento es como el gobierno local que gestiona el municipio donde ensayamos, el pueblo donde ensayamos. Y hay unos locales donde ensayan los grupos y durante la pandemia de la COVID-19 pues suspendieron todas las sesiones, entonces no pudimos juntarnos ni a ensayar ni prácticamente vernos. Entonces, por esa cuestión, nos ofrecieron participar en varios festivales en streaming y no pudimos hacerlo porque no podíamos preparar un show. Entonces, no hemos hecho nada desde el enero del 2020, que fue nuestro último concierto, donde estuvimos tocando con Leo Jiménez, y a partir de entonces fue un horror para toda la gente que hacemos música y para nosotros en concreto, porque no pudimos desarrollar nada. De hecho, prácticamente el 90% del nuevo trabajo está compuesto cada uno en casa, pasándonos pistas por internet y cada uno grabándose como buenamente podía sus partes, con ya sea el bajo, la voz, la guitarra, la batería y demás. Y así fuimos componiendo y haciendo las canciones. Sí que es cierto que ya en la fase final pudimos juntarnos nuevamente y hacer ensayos y poder terminar los temas, pero hasta ese momento fue bastante, bastante complicado, ¿no? Y es por eso que no hemos participado en ningún concierto hasta la fecha. A partir del 7 de mayo, que tenemos el concierto presentación, que lo hacemos en nuestra tierra, en Murcia, España, a partir de ahí iremos rodando y tenemos ya algunos festivales cerrados. También vamos a estar con Barón Rojo en el norte de España y con el bullicio y la acción que conlleva estar en un grupo como el nuestro, vamos a ir poco a poco retomando la actividad y siempre esperando que el maldito virus nos respete y que podamos hacer los conciertos y que las autoridades no nos hagan tener que parar nuevamente, porque es realmente un fastidio y un atraso para la banda. Así es, y como todas las agrupaciones durante este año de pandemia, en el 2020 estuvieron totalmente paralizadas. También el caso de esta agrupación Dark Noise, pero eso no fue impedimento para ellos continuar con su música. Durante ese tiempo estuvieron allí trabajando musicalmente para continuar en su producción y de ahí nació esta última producción musical que tenemos hasta este momento, que es Humano. Cuéntanos sobre ese nuevo single promocional Humano. ¿Cuáles han sido esas mejores experiencias o anécdotas vividas durante su producción? Bueno, Humano es el single que nos trae hoy a esta entrevista. Humano es una canción que habla y trata precisamente de la destrucción que ejerce el ser humano sobre el planeta, sobre el medio ambiente, sobre la sociedad, y trata un poco de identificar cuáles son los problemas y qué podríamos hacer para evitarlo, ¿no? Un poco poner de manifiesto los problemas de la sociedad actual y cómo podríamos ayudar a no cargarnos el planeta de la manera que lo estamos haciendo, ¿no? No se trata de ponernos a nosotros medallas de que somos gente ejemplar ni nada por el estilo. Es identificar y poner de manifiesto un problema mundial, ¿no? Como es el del medio ambiente, y a partir de aquí pues despertar conciencias y que cada uno pueda pues pues hacer una autorreflexión sobre lo que está sucediendo. Y bueno, déjame contarte también que nos pueden encontrar y pueden encontrar información sobre este nuevo lanzamiento en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Dark Noise Metal Band, estamos en Instagram como Dark Noise Metal, en Twitter como Dark Noise Metal, y estamos también en YouTube como Dark Noise TV. Pues no sé si me he dejado alguna red social, pero bueno, al final todos los links, todos los enlaces estamos en darknoise.es, que es nuestra página web, donde ahí colgamos toda la información, todas las novedades del grupo, y bueno, pues donde podéis ver también el nuevo videoclip y demás. Así que nada, pues os invitamos a que entréis ahí y nos investiguéis y escuchéis todo el material que tiene el grupo, que ya son muchos años y muchas canciones que seguro que os gustarán. Excelente, Jesús. Bueno, esa nueva producción musical que está en promoción en estos momentos, Humano, lo vamos a compartir con ustedes en pocos minutos. Me parece excelente todo ese trabajo musical que han realizado y de verdad que han puesto lo mejor de ellos en esa calidad musical, así que vamos a compartirlas en pocos minutos. Para ir culminando, Jesús, quisieras enviarles un mensaje especial a quienes nos escuchan en el programa, a nuestro público de Morón, Puerto Cabello, aquí en Carabobo, Venezuela, y también a todos nuestros oyentes que nos pueden escuchar en las diferentes estaciones radiales en la cual transmitimos nuestra programación. ¿Cuál es el mensaje de la banda Dark Noise? Bueno, especialmente quiero mandar un saludo muy grande a toda la gente de Venezuela. Si nos conocen, les agradecemos mucho su apoyo. Si no nos conocen, les invitamos a que entren en las redes sociales, en las plataformas de música, que busquen a Dark Noise y nos den una escucha. Seguro que a muchos de vosotros os encantará lo que escucháis y podemos empezar una bonita relación musical, ¿no? Eso será maravilloso. A la gente de Morón, Puerto Cabello, en Venezuela, pues os mandamos un abrazo muy fuerte. Os transmito desde aquí las palabras de nuestro bajista Luis Marín, que es compatriota, es nacido en Puerto Cabello, que os extraña y os manda muchos abrazos. Y bueno, pues simplemente deciros que está disfrutando mucho con la música aquí en España, haciendo lo que más le gusta y haciéndolo con Dark Noise, ¿no? Y simplemente pues a toda la gente que te escucha desde tantos países, ya sea en Venezuela, España, Estados Unidos, Chile o Brasil, pues mandarles un fuerte abrazo. Les invitamos a que nos escuchen, a que sigan apoyando la escena del rock y el metal como lo hacen, y que somos muy poquitos y necesitamos los unos de los otros. Así que pues que haya hermandad, que haya mucho rock y sobre todo pues que disfrutemos con este arte que nos une. Así es, este arte que nos une, que es nada más y nada menos que la buena música que aquí compartimos con ustedes, el rock and roll, señores. Así que muchísimas gracias, Jesús, por estar aquí, por acompañarnos. Fue un gusto tenerte en nuestro espacio. Te deseamos mucho éxito a ti, a la banda en general. Y por supuesto pueden regresar a Huellas del Rock cuando deseen para continuar promocionando ese nuevo EP, ¿ok? Así que muchísimas gracias. El placer ha sido nuestro. Ana, te agradecemos de corazón, de verdad, que dediques tu tiempo y tu esfuerzo en dar a conocer la música metal y la escena del rock y el metal como lo haces con tu programa Huellas del Rock. Invitamos a todo el mundo, y así lo vamos a hacer a partir de hoy, a que escuche tu bonito espacio. De verdad que estamos muy agradecidos de poder formar parte de este programa de radio y sobre todo pues de poder contar un poquito de nosotros y de lo que hacemos a toda nuestra gente de Venezuela, a toda la gente que te escucha en toda Latinoamérica, en España y bueno, en Estados Unidos y demás. Es un placer para nosotros y ojalá muy pronto, cuando saquemos un nuevo single, podamos estar nuevamente contigo contando todas las novedades de la banda. De verdad, un fuerte abrazo, muchos besos desde España. Ha sido un placer. A toda la gente de Huellas del Rock, un abrazo con mucho cariño desde España, Dark Noise. Muchas gracias. Gracias nuevamente, Jesús. Para mí también es un gusto, es un placer contar con la presencia de bandas como la suya aquí en nuestro espacio para darles a conocer a todas las personas, todos nuestros seguidores de aquí de Venezuela y los demás países en donde transmitimos. Así que mil gracias. Para culminar, presentaremos un tema de la banda Dark Noise. Bueno, pues quiero invitarles a escuchar esta canción. Es el primer single que presentamos del nuevo EP, Humano, ¿vale? La canción se llama Humano también y es una declaración de intenciones en toda regla. Queremos dar voz a los problemas que no pueden defenderse solos y creemos que el futuro de nuestra sociedad pasa por respetar el espacio que nos rodea. Así que esta canción, Humano, va para todos vosotros. Espero que os guste, que la disfrutéis tanto como nosotros haciéndola, y volvemos a hacerlo escuchándola y cada vez que suena. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Esto es Humano. Estamos de vuelta con más de Huellas del Rock, el estilo que penetra tus sentidos. llegando al final de nuestra programación. Espero que hayan disfrutado de esta gran entrevista que tuvimos con la banda de rock alternativo Dark Noise desde España para Venezuela y todo el mundo, ¿ok? Aquí estuvimos compartiendo con él para conocer toda esa actividad musical que han tenido durante todos estos años y especialmente en este momento, en este año 2022 que recientemente se estrenó en todas las plataformas digitales el pasado 28 de enero el tema Humano que acabamos de disfrutar. Este forma parte del EP que conformará de 5 temas, pero este es el primero que conocemos hasta el momento, así que a lo largo de este año 2022 estaremos conociendo lo demás que completará este gran EP Humano de la agrupación Dark Noise. Muchísimas gracias a todos por estar allí en sintonía cada semana. Hemos llegado al final de nuestra programación. Recordándoles que llegamos a ustedes gracias al gimnasio de acondicionamiento físico Heavy X Metal, Fuerza y Determinación. Y Planeta Coco Francisco Bermúdez, accesorios, hecho arte. También les recordamos nuevamente todos nuestros horarios para que en ningún momento te pierdas lo que ofrece para ti Huellas del Rock durante toda la semana. Así que puedes sintonizarnos totalmente en vivo los sábados a las 4 de la tarde a través de La Voz de Morón 93.5 FM y en su página web la www.lavozdemorón935fm.com.be. Los domingos a las 14 horas Brasil a través de la web ODNA do Rock para todos los hermanos de Brasil, el ADN del rock. Los lunes a las 21 horas Chile, 20 horas Venezuela a través de Light Track Radio en su web www.lighttrackradio.com, la casa del rock and roll. Martes a las 20 horas Venezuela a través de Seven Rock Radio en su web www.7rockradio.com, donde están todas las épocas del rock. Miércoles a las 19 horas Argentina, 18 horas Venezuela a través de la Ñ Radio Net en su página web www.lamradionet.com. Activa tus sentidos. Sábados a la 1 a.m. hora Venezuela, 2 a.m. hora Brasil a través de Mutante Radio en su página web www.mutanteradio.com, la casa del underground. Y el resto de la semana puedes continuar disfrutando de nuestra programación a través del circuito radial de cerebrosexprimidos.com.be como un podcast. Así que ya sabes, estás notificado de todos nuestros horarios para que no te pierdas en ningún momento lo que ofrece para ti Huellas del Rock durante toda la semana. También les recordamos que puedes contactarnos en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram con el nombre del programa Huellas del Rock. Y también, si quieres seguir mis cuentas personales, me puedes encontrar como Ana Karina Escalona, ¿ok? Estaremos compartiendo durante toda la semana y notificando en todo momento que nuestra programación esté al aire. Así que allí estamos conectados durante la semana para compartir toda esa buena información. Llegamos bajo la producción de Luis Escalona, quien nos acompañó en los controles Juan Rivero y quien estuvo con ustedes acá en la conducción, locución y producción de este programa, Ana Karina Escalona, certificada de locución número 2077 del Ministerio de Educación. Para culminar nuestra programación, lo dejaremos con esta gran agrupación, también española. Fue solicitado a través del WhatsApp. Saludos para todos nuestros oyentes. Muchísimas gracias por todas sus solicitudes. Esto es Barón Rojo y los rockeros van al infierno. asiento atrás y únete a esta nueva experiencia que te brinda Huellas del Rock. Huellas del Rock. Huellas del Rock. El estilo que penetra tus sentidos.